Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El segundo Festival de Poesía de Quito, Lectura de un Caníbal Urbano, se desarrollará en la ciudad del 22 al 24 de febrero y contará con la presencia de poetas de Bolivia, Chile, Perú, Colombia y de varias provincias del Ecuador. Agustín Guambo, su organizador, estuvo en el informativo Cultura en Acción y contó el concepto y las actividades de este festival. Es un festival de poesía joven. De poesía joven. Sí, contemporáneos y totalmente más abierto a los... a poetas que recién están comenzando, ¿no? Queremos que como que Quito sea la patadita de la suerte para sus poesías. Entonces queremos que sea un punto de encuentro Quito. Bueno, tenemos varias actividades, entre presentación de libros, talleres gratis, lecturas. Y tenemos lo más importante, es que vamos a hacer un... A Raúl Arias no le gusta que le digamos homenaje, pero va a ser un tipo de homenaje para él y los sánsicos. Vamos a sacar su libro con nuestro proyecto cartonero, que es Murcilagario Cartonera. Vamos a estar sacando poesía en bicicleta de Raúl Arias a los 41 años de su primera edición. Las actividades serán del 22 al 24 en el Centro Cultural Benjamín Carrión, con acceso libre. Como cierre del programa cultural, se realizará un concierto el viernes 24 de febrero en la Casa Domo, ubicado en Lizardo García y 6 de diciembre. El costo será de $5. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.